la calle hanga. Y como ahora está soltera, se engancha a taco y caldera y a romper la carretera es que ya va. Dale hasta abajo, dale hasta abajo, dale, ya, ya. Dale hasta abajo, dale hasta abajo, dale. Como batidora y me necesita chapa darle abusadora y rompe el suelo y mano para el cielo que mientras me perrea voy a jalar después el pelo y dale ponte la C que te la voy a poner pa' hacer ya que borracho estoy casi ya ya y si te pones fresca te voy a guayar el chase doblate y meneate y sin miedo párteme hasta abajo métele dale mami apriétame el ajo con jalón date bebé dale entónate te quiero ver tocate y baby desacatate dale ponte la C que te la voy a poner pa' hacer. Ya que borracho estoy casi, ya, ya. Y si te pones fresca, te voy a guayar el chazo. Claro. La baby una fresca y como le encanta la yeca a todos los weekendes se va pa' la calle a janguear. Foco, mora esta soltera, se engancha a taco y caldera y a romper la carretera es que ya va. Faro. Dale hasta abajo, dale hasta abajo, dale, dale, dale, ya, ya. Dale hasta abajo, dale hasta abajo, dale, dale. Cuando de espalda te mira, vamos a matarnos en el cuarto. Dale, ven, súbete arriba, que suba la adrenalina. Voy a echarte gasolina y vamos a terminar de día con la pampara prendida, ya, ya. La baby una fresca y como le encanta la yeca a todos los weekendes se va pa' la calle a janguear. Foco, mora esta soltera, se engancha a taco y caldera y a romper la carretera es que ya va. Foco, dale hasta abajo, dale hasta abajo, dale, dale. Ya, ya. Dale hasta abajo, dale hasta abajo, dale, dale. Dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale